Bueno, estamos aquí con un nuevo programa. Esto es Colectivo Urbana, yo soy Kunti Shao. Yo soy Mayde Rimas y bueno, traemos unos invitados acá. Esto es la www.laurbanaradio.com y el día de hoy estamos hablando sobre la despenalización de la marihuana, la iniciativa de ley que están proponiendo algunos sectores, tanto pues legislativos como sociedad civil, y vamos a ver un poco también nuestro set musical va a ser dedicado a esta planta sagrada, la cannabis. Y bueno, entonces vamos a empezar con el primer set y luego vamos a presentarles a nuestros invitados y hablar un poco de lo que ellos tienen que comentarnos acerca de esta iniciativa de ley. Empezamos con una buena rola. Una buena rola que me encanta. Son las 16 malditas de extinción. Buenísimo. Luego viene Flota de Bubaceta con Stylock. De ahí viene una que también me encanta, que es California Love. ¿De quién, May? De Tupac y Dr. Dre. Y hablando de weed, de Swan Fireboy. Entonces tenemos un buen inicio de música y nos vamos con esta musiquita para alegrarles su sábado. Espero que se estén quitando la goma con un buen puro de marihuana. Bueno, pues nos vamos. Das Gebot für die ganze Bewegung und für das ganze deutsche Volk. Danzig war Deutsch geblieben. Und dann singen wir von jetzt ab, Deutsch sei, solange es ein deutsches Volk gibt und ein deutsches Volk. The workers' people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. planta. Ritmo un fuerte y lo ganja. Puso en el mento de tu otro yo. Contigo mismo en el tubón. Y te vola ahí, te vola ahí, te vola ahí. Si no la conseguís tú, te desesperas. Si te vola ahí, te vola ahí, te vola ahí. Puede que la pases bien, como debe ser. Se rabo, se dice volar todo a mi modo. Ojo con los ojos rojo, flojo. Siempre que te loto a mi moto loco. Como chusaco, rollo moplón. ¿Cuántos de ustedes deben estar pensando que ando convocando algo como el humo que por mis pulmones van viajando? Pocos lo pueden sentir y reír, solo los buenos de alma, buenos de adentro, que mejor. Deja flotar toda tu mente, permite que se eleve tu subconsciente, huele el olor. Yeah. is up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? Santa por mí, sin obligación tan solo yo decidí que no me quise separar y que tanta hipocresía no puede hacerme cañar. Yo lo vi como ayuda tanto enferma más no sufrir, con las armas lo que deberían prohibir, la hierba que más ha matado, y el que diga que yo miento debe estar mal informado. Muchos me dicen delincuente porque tengo plantado, son por unas semillas que se me han germinado. Por la calle si alguien le ha molestado o porque no lo han despenalizado, digo a quien viajo llenando el pecho de humo de ganja para relajarme o para escapar de esta farsa. Y yo sé que a mí les trajo solución, tienen demasiados males, solo hablé de curación. Y es así, el humo es mi meditación, me relajo y le pongo a cada problema solución. Dejo que sea la María quien me guía cada día en la batalla, la gloria o la perdición. Y es así, es mi weed, mi weed, mi weed, a mi life, darme ya toda la que no queráis. Y es mi weed, mi weed, mi weed, a mi wife, sigo por ti, yo sigo aquí hablando de weed. Sigo usando el humo de la santa por mí, sin obligación tan solo yo decidí que no me quise separar y que tanta hipocresía no puede hacerme cañar. Yo lo vi como ayuda tanto enferma más no sufrir, son las armas lo que deberían prohibir, la hierba que más ha matado, y el que diga que yo miento debe estar mal informado. Si no quieren escucharme y me quieren dar de lado, no quieren ver la verdad, yo sé que no se han enterado. Tal vez deberían probarlo pa' decir que lo han probado y no andar con cosas que no sabes pero te han contado. Yo sigo quemando con mis friends, todos le meten pero no te lo imaginas bien. Yo no soy Adán pero te invitaré al Edén. Sigo en una nube y a cada problema chico que le den. Pensar en ti cada día, y quién me lo diría, te la roba tu vecino o un policía. Dejen cultivar al ganjamán de una vez, dejen que lo plante el Nati Dredd. Y es mi weed, mi weed, mi weed, a mi life, darme ya toda la que no queráis. Y es mi weed, mi weed, mi weed, a mi wife, sigo por ti, yo sigo aquí hablando de weed. Sigo usando el humo de la santa por mí, sin obligación tan solo yo decidí que no me quise separar y que tanta hipocresía no puede hacerme engañar. Yo lo vi como ayuda tanto enfermo a más no sufrir, son las armas lo que deberían prohibir, la hierba jamás ha matado, y el que diga que yo miento debe estar mal informado. Y es mi weed, mi weed, mi weed, a mi life, dame ya toda la que no queráis. Y es mi weed, mi weed, mi weed, a mi wife, sigo por ti, yo sigo aquí hablando de weed. Es el chico de fuego y otra vez sigo aquí. No, no, no, no, no, no, no, no. It's minus 7 flat 5 again. Yo no, yo no, no, no, no, no, no. Yo no, yo no, no, no, no, no, no. Yo no, yo no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Bueno, y regresamos. Bueno, ¿qué tal les pareció ese set? Yo bien peda me puse, solo con la música. Solo con escuchar, sí, buenísimo. Bueno, nos vamos entonces con nuestro primer invitado. Él es Luis Vázquez, de Cultura Canábica. Esta es una fanpage de que la pueden encontrar en Facebook y darle like de paso. Así que, bueno, esto es una de las personas de la sociedad civil que están ya públicamente reconocidas como activista en pro de la marihuana. Entonces, pues, hola Luis, ¿cómo estás? Hola Conti, pues muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa. Pues sí, les comento que Cultura Canábica básicamente se enfoca en prácticamente educar a las personas que realmente les falta información sobre la planta, ¿verdad? Estamos enfocados en proporcionar información, datos con base científica que pues le pueden ayudar a la gente a darse cuenta del otro punto de vista de la planta, de que realmente no es tan mala como la pintan, ¿verdad? Eso es lo que trata Cultura Canábica de hacer. Tenemos videos, tenemos muchas imágenes informativas y pues la verdad sí es muy importante que todos los consumidores de cannabis estén informados al respecto y que también compartan esta información para las personas que pues todavía no lo saben, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar tu página en Facebook? Puedes buscar Cultura Canábica, doble N, tilde en la A, y pues la página que te aparece con el símbolo de la hoja de marihuana, así como que siendo libre, entonces esa es la página. Bueno, ok, nos vamos entonces, Maisita. Bueno, entonces también tenemos como invitada a Michelle García. Ella es del equipo técnico del partido político Convergencia de Revolución Democrática. Entonces, ¿qué tal, Michelle? Hola, chicas, muy bien, aquí, contentos de estar con ustedes. Qué bueno, pues bueno, antes de estar al aire hablábamos un poco de esto, ¿verdad? De la iniciativa de ley que se está, pues, proponiendo. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué pensás vos? ¿Y cuál es como lo que propones? Bueno, básicamente la ley, digamos, ahorita es una iniciativa de ley que se ha propuesto. La ley, el camino que tiene a seguir es de que va para una comisión del Congreso, que es la de salud. Y esta comisión de salud le tiene que dar un dictamen favorable a la iniciativa. La iniciativa, digamos, el proceso para aprobar una ley son de 3 lecturas en el pleno por todos los diputados. Tendrían que tener 85 votos cada lectura y posteriormente la aprobación final. Entonces, ahorita, digamos, el camino es largo a recorrer. Muy largo, sobre todo para que estén juntos todos los diputados. Sí, es un camino muy largo, pero es una lucha que tiene que hacerse, digamos, y ahorita vamos con todo. Bueno, lo bueno es que ya se está como parando esto y el tiempo que toque, pues ahí vamos a estar en la lucha en pro del cannabis. Es bien interesante porque, bueno, Michelle junto con el grupo con el grupo de Convergencia son las personas que están incentivando con Álvaro, ¿cómo se llama? Álvaro Velázquez, que es el diputado. Ellos están incentivando varias iniciativas, pues, como modernas, fuera de lo que estamos acostumbrados. También hay una cosa de transporte, se halló ahí, ¿verdad? Sí, una. Entonces, son varias iniciativas, pero entre esas iniciativas está esta, que es en pro de la cannabis. Y bueno, todo va empezando por Comisión de Salud, entonces vamos a empezar a tratar de despenalizarla por, pues, cuestión salud. La idea es que a partir de esta idea que tienen ustedes, convocan a toda la gente como que puede ser activista en pro de la marihuana, ¿verdad? Y podemos tener las primeras reuniones de lo que se va a llamar colectivo Despenalízala 502, que lo estamos bautizando apenas así públicamente. La verdad es que somos varios artistas, personas de la sociedad civil, no solo artistas, también hay médicos, hay otras cuestiones, ¿verdad? Hay productores, hay periodistas, somos bastantes personas que todavía no nos hemos visto mucho la cara, pero por ejemplo hay muchos de ustedes marihuanos famosos, no conocen a Michelle ni a Luis, pero nosotros pues ya empezamos a hacer esta red en la que tenemos que unificarnos, unir la información y poder transmitir así toda la información, ¿verdad? Entonces es bien interesante que personas jóvenes como ustedes estén promoviendo esto. Pues yo sé que Álvaro no está tan joven, pero el equipo técnico que son ustedes, las patojas que yo conocí hoy, pues son chavas como tú, como yo. Ay, yo no soy tan chava como ustedes, pero me llega. Son guapas, guapísimas, inteligentes, sobre todo mujeres muy funcionales, y no precisamente todas son marihuaneras, ¿verdad? Sí, pues claro, fíjate que, digamos, en esto está enfocada la ley, en quitar un estigma que existe actualmente en la sociedad guatemalteca, tanto para personas trabajadoras, profesionales, estudiantes, madres de familia, para un montón de gente que realmente es muy funcional para la sociedad, digamos, cumple una función para el Estado, ¿no? Que paga sus impuestos, que cumple con sus obligaciones y sus derechos, y sin embargo es estigmatizada por fumar marihuana o por darte un tratamiento médico, digamos, para tu salud o incluso para, bueno, pues como te digo, para tomar el tema médico, ¿verdad? Entonces es un estigma que realmente no es válido bajo ninguna circunstancia y es lo que hay que tratar de quitar. Bueno, ya así como personalmente, Luis, ¿tú vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues sí, fíjate que yo soy un vendedor. Yo trabajo en call center, tengo la dicha de trabajar desde mi casa. Entonces, pues todos los días me conecto y ya empiezo a hacer mis llamadas, ¿verdad? Y como comentaba Michelle, yo pienso que este es un gran problema porque muchas personas simplemente tienen miedo de salir a la luz, de dar la cara, de decir yo fumo marihuana, por el mismo hecho de que muchas personas te van a señalar, muchas personas allá afuera que incluso tal vez hasta fuman marihuana y por el mismo hecho de querer no ser señalados ellos, vienen y te señalan a ti, ¿verdad? Entonces es algo que estamos tratando de romper por medio de Cultura Canábica, estamos tratando de informar a las personas y de verdad yo exhorto a todas las personas que consumen marihuana, ya sea de manera recreativa o medicinal, que por favor no tengan miedo, que den la cara, realmente no es nada malo, no es nada malo y no tenemos que hacernos para atrás, no tenemos que escondernos. Es algo a lo que todos tenemos derecho, es tan solo una planta y la verdad trae más beneficios que cualquier cosa que te pueda perjudicar tanto a la salud o en la sociedad. La verdad es una planta bastante buena. Sí, bueno, hablando de los beneficios de la cannabis, vámonos al siguiente set y al regresar vamos a hablar un poco de las cosas medicinales que tiene y todo eso. Y mientras tanto, fumemos marihuana. Bueno, vámonos con Snoop Weed de Snoop Dogg. Bueno, Policy and Helicopter de John Holt. Y luego Legaliz de Peter Tosh. Y María de Divari Pachuli. Sí. Va, pues digámoslo juntas, pues ya se va. María de Divari. Decí pues, eso es lo pura pendeja. María de Divari Pachuli. Pachuli, va. Bueno, pues. Vamos. Buena onda, mucha. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D-R-E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker. So blaze the weed up then. Blaze that shit up, nigga. Dog, bite him off, nigga, burn his shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the veal rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one.

call it ganja. Never mind, got to legalize it. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Singers smoking and players of instrument too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. It's good for the food. Good for asthma. Tuberculosis, even humeral thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah. Yeah, I will advertise it. Birds eat it. Ants love it. Fowls eat it. Goats love to play. Got to legalize it. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Keep on telling them legalize it. Corazón. María es mi amor, sí, la dueña de mi corazón, oh, oh, oh, oh. Como dice, marihuana es la reina de mi corazón. No hay otra que a mí me dé satisfacción. Ay, como ella, tan bella, brillando en la oscuridad como una estrella. Ay, sí, así es mi María, fría como la noche y caliente como el día. Apasionada cuando me suele besar, me hace volarse. María es mi amor, María, María, María, María, María, la dueña de mi corazón. Oh, oh. Y yo, ella es la que libera mi tormento. Ella hace que yo me olvide del tiempo. Ella siempre habita en mis pensamientos. Pues con ella son maravillosos mis momentos. Siempre está está conmigo sin ningún reproche. Ya sea de día, ya sea de noche. Yo nunca la dejo porque yo la quiero. Y si no la tengo, siento que me muero. Mi sin María, María, María, María, María. María, María, María, María, María. María, María, María, María, María. María es mi amor, la dueña de mi corazón. María es mi amor, sí, la dueña de mi corazón. Yo te digo, María, María, yo la fumo. María, María, yo consumo. María, María, yo la... Bueno, ya volvimos después de este set y un break de humo. Bueno, dejando humo en la letra, como diría la rola. Y bueno, nuestros invitados tienen acá un poco de información acerca de unas estadísticas, entonces a ver si nos lo pueden compartir y de qué se trata. Bueno, pues tenemos unas estadísticas oficiales que fueron proporcionadas por el Ministerio Público, en donde dice que las personas sentenciadas, imagínense, del año 2012 para el 2016, han sido 212 personas con condena por el delito de posesión para el consumo de marihuana. De esas, ponerles de esas 227 personas, únicamente 15 personas fueron absueltas. Es decir, que hay 212 personas detenidas. O sea, con una sentencia, digamos, puede ser con una medida que van a firmar el libro cada semana al juzgado, o tal vez personas presas, ¿verdad? Pero el tema acá, digamos, es de que esto genera un hacinamiento para el sistema penitenciario y para todas las cárceles del país. Entonces es un problema porque son delitos menores que realmente no ameritan. No deberían de estar ahí tampoco, ¿verdad? Claro, seis meses encerrado esperando la nada porque realmente solo estabas echando humo, pues. Y genera costos, digamos, para el Estado. Son impuestos y cuestiones así que se pueden utilizar para educación para o salud. Más importantes. Exacto. Bueno, sin mencionar que después esas personas quedan con los récords manchados, ya no los pueden contratar en cualquier lugar. Afecta todo también después, sí. Sí, porque limpiar los antecedentes penales y policíacos aquí en Guatemala es un dolor de cabeza. Tenías 10 años de haber salido, digamos, ya haber cumplido tu pena y toda la cosa, y no te contratan en los trabajos, no te dan créditos bancarios, no te dan tarjetas de crédito, no te dan préstamos, porque te aparece en tu récord, digamos, de los antecedentes penales y policíacos que fuiste condenado por tal delito. Sí, ya tenés tus papeles manchados por algo menor, pues como ustedes mencionan. Pero bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno, unirse a esta lucha, pues, legalizarla. Para eso sí. Es que estamos realmente haciendo esto, este tipo de programas y este tipo de iniciativas, sobre todo nosotros juntarnos como, pues, personas, ¿verdad? Y que estamos pensando en una misma idea, con un mismo objetivo, poder... Uh-huh. Bueno, y una pregunta ahí para vos. ¿Cómo encuentran la página sobre la iniciativa que están haciendo ahorita la gente? Bueno, la página, ¿cómo la encontramos, chicos? Bueno, tenemos la 5053, Despenalicemos el Cannabis en Guatemala, y tenemos también Cultura Canábica, ¿verdad? En las dos páginas vamos a estar compartiendo información acerca de dónde nos vamos a estar juntando, sobre la marcha que se va a realizar en agosto. La página en donde está el colectivo, como de lo de en sí la iniciativa, es Despenalicémosla, ¿cómo está? Se llama 5053, Despenalicemos el Cannabis GT. Bueno, ahí, esos son como todos los colectivos unidos. Ahí puedes encontrar cannabis, cultura canábica, Legalicemos la weed. Hay varias páginas que ya se nos están acercando, también varios activistas que están en lo mismo. Bueno, entonces para los que nos están escuchando, únanse, denle like, si están interesados, quieren ser parte, si consumen o no consumen, pero igual están en pro de la cannabis, también pueden pues unirse a esto, ¿verdad? Estamos ahí compartiendo la información en Colectiva Urbana, también en nuestras páginas personales y eso, ¿verdad? Y bueno, estamos ya llegando al final de esto. Bueno, ¿verdad? Felices de conocerlos, Luis y Michelle, buenísima onda que se dejaron venir. Sí, también tenemos una información que tenemos que dar, que es la del foro que vamos a tener en... Tú decinos la información, por favor, Michelle. El foro está organizado por la Comisión de Salud del Congreso y es para tratar el tema del cannabis. Los invitamos a todos, muchachos, por favor, lléguense, inviten a sus amigos, a la familia, a toda la mara. Es el 27 de julio en Casa Perfecto. Ariana, zona 10.

prisionero si prende su lancha. Si fuma hasta el jefe de la Casa Blanca. No sé por qué mis vecinos de eso se espantan. La melodía perfecta. Blend. High Music. Mega G. Kunti. Dejando humo en la letra. Fumigando en la abuela, cabrón.